Vale la pena siempre recordar cuál es la vocación y la misión de los docentes. Yo soy docente hace 20 años y me parece a la primera que le vino bien volver a pensar en qué consiste esta vocación, es a mí. Por eso puse como título vocación y misión. Hay un llamado a la docencia y como todo llamado exige un compromiso y fidelidad a ese compromiso. Y también hay una misión que va ligada a ese llamado, que es la misión de la tarea educativa. Nada poca cosa, ¿no? Ayudar a los alumnos a crecer, a desarrollar todas las dimensiones de la persona humana. Esa dimensión intelectual, afectiva, espiritual, física, emocional. Es decir, esa es la tarea propia de los docentes. Así que nada poca cosa. Como dice el chiste, muchas veces uno dice, bueno, tengo una noticia buena y una mala para contarte, ¿por cuál empiezo? Yo voy a empezar por la noticia mala para terminar con la buena. La noticia mala es que hay un problema. Es cierto que la educación está en crisis, es cierto que hay, ¿no? Hay muchos factores que han contribuido. Yo hablo de caos y de cosmos, porque en realidad me gusta la palabra cosmos, pero sí es cierto que hay un problema real y que hay que afrontar y que hay que tratar cada uno de nosotros en la medida en que nos toca darle solución a ese problema. Y creo que el Colegio El Madero es una respuesta de alguna medida, ¿no es cierto?, a esta contracultura, podríamos decir. Seguramente quizá muchos aquí han justamente o conocen Antonio Gramsci y la famosa revolución cultural de Gramsci. Pero me parece que vale la pena empezar el problema por este tema, porque cuando uno se pone a pensar cuáles son las causas de la crisis en la educación, y la verdad que a mí la respuesta que más me cierra es justamente ese diseño perverso pero inteligente de Gramsci. Evidentemente, esta revolución cultural que afecta, que tiñe a todo Occidente y que tiñe a nuestra Argentina, ¿no es cierto?, que la queremos porque es nuestra patria, porque es nuestra casa, porque es nuestro hogar, creo que allí es donde tenemos que, ¿no es cierto?, defendernos, defender a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes de esta revolución cultural. Por eso me parece que cuando voy a las causas, digo, hay que empezar por aquí. La raíz del problema entiendo que está aquí. Y después también un poquito ver dentro de este problema cómo esta revolución cultural, por supuesto, penetra en el mundo intelectual, en el mundo de la educación y más especialmente en el tema de la lengua y la literatura, que es de lo que sé, de lo otro mucho. Me parece que rápidamente podemos hacer como un repaso de quién fue Gramsci y en qué consiste esta revolución cultural. ¿Se escucha bien? Sí. Sabemos que Gramsci nace en Italia, él se afilia al Partido Comunista, él funda el Partido Comunista en Italia, viaja a Rusia, conoce a todos estos grandes representantes del Partido Comunista, Lenin y demás. Y cuando él vuelve a Italia, comienza a diseñar cómo llevar a cabo la revolución en Occidente, en el corazón de una cultura latina, católica, de raíces cristianas y occidental. Y la verdad es que, mal que nos pese, y vuelvo a repetir, el plan es perverso, es dañino, es demoníaco, pero él piensa la revolución de la siguiente manera. Él dice, ¿cuál es la cosmovisión de Occidente? Y repito, es de raíces cristianas. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar, dar vuelta la visión del mundo, dar vuelta la mirada de la vida. Y es allí donde Gramsci, ¿no es cierto?, diseña su plan y traza eso que él llama desmontaje y montaje. Y aquí yo cito al padre Alfredo Sáenz, porque seguramente todos hemos escuchado al padre Alfredo Sáenz, leído creo que lo que él ha escrito sobre Gramsci, y seguramente aquí en la biblioteca debe haber algo, es muy sabio. Justamente este desmontaje es destruir los valores cristianos, destruir la verdad, destruir el bien, destruir la belleza, para montar una nueva, ¿no es cierto?, cultura, precisamente basada en el materialismo, en el ateísmo, en el inmanentismo. Es decir, hay una negación total a la trascendencia, y esto tiene después alguna repercusión en el tema literario, por eso me adelanto a esto. Evidentemente, en este proceso de demoler la cultura cristiana y de construir una cultura atea, el rol del intelectual es fundamental. Es decir, ¿por dónde tengo que empezar? Y por el intelectual, porque ¿quiénes somos los que formamos o deformamos? Los intelectuales, ¿no? Además, Gramsci, él va a ver, ¿no es cierto?, que, porque no era ningún sonso, vio que en Occidente la revolución no iba por las armas, no iba por la violencia, y él fue un gran observador, podríamos decir, de la Iglesia Católica, y él ve cómo la evangelización, ¿no es cierto?, en Europa se hace justamente, si uno nos remontamos en la historia, es decir, se hace mediante la cultura, mediante el arte, ¿no es cierto? Los intelectuales que él llama fueron los religiosos que entregan su vida en pos de la evangelización, ¿no es cierto?, que es justamente llevar a todos los confines el mensaje de Cristo. Viendo esto, Gramsci iba a decir, evidentemente el tema es por aquí. Y efectivamente, dentro de ¿quiénes son los intelectuales modernos, podríamos decir, de hoy? El docente, el periodista, el artista, la familia. Y esto es interesante porque Gramsci sabe perfectamente dónde atacar. Entonces hay que infiltrarse, como va a decir él, ¿no es cierto? Es una infiltración, una penetración lenta, pero eficaz, continua, persistente, para dar vuelta el orden cultural, el orden moral y el orden intelectual. Y es aquí, ¿no?, donde Gramsci entonces decide qué bastiones de la sociedad civil demoler. Y empezamos por el matrimonio, ¿no? Es decir, la familia, matrimonio y familia. El matrimonio es, ¿no es cierto?, es el fundamento de la familia. Y especialmente yo digo que dentro del matrimonio a la mujer, evidentemente yo no tengo nada con que las mujeres trabajemos afuera, me da igual, yo estoy fuera de mi casa, a 500 kilómetros, pero sí creo que la mujer tenemos, ¿no es cierto?, que no tenemos que nunca perder de vista nuestra vocación, ¿no es cierto?, de esposas, de madres. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente este bombardeo de la sociedad civil comienza por la mujer, es decir, hay que destruir la familia, que es la célula básica de la sociedad. Es decir, y en esa destrucción de la familia, allí comienza, yo diría, esta revolución cultural de Gramsci. También hay que atacar la escuela, lógico, donde se forman nuestros chicos. Vamos a ver después ejemplos concretos de cómo esto que estamos trazando en teoría tiene consecuencias terriblemente y horriblemente prácticas. Vemos, ¿no?, la universidad. Basta ver, los que hemos estudiado en universidad pública y no pública, privadas también y católicas también, es decir, cómo se mete, ¿no es cierto?, esta idea, que en definitiva es la idea gramsciana, de dar vuelta la cosmovisión cristiana del mundo. Evidentemente ataca, como decíamos, todos estos bastiones: escuela, familia, parroquia. Y va a decir Gramsci que con que él tenga, es decir, con que haya un docente traidor es batalla ganada, con que haya, ¿no es cierto?, un intelectual traidor ya es batalla ganada para él. Y lo ha hecho con mucho éxito. Vamos a poner ejemplos, como decía, más enseguida. Y me parece que para Gramsci el gran digamos, el gran obstáculo es la Iglesia Católica, es decir, por eso hay que destruir a la Iglesia. Y puse entre ¿por qué? Porque mientras exista la Iglesia con todos sus miembros, que somos todos nosotros, sacerdotes y laicos, mientras nosotros sembremos ese sentido común cristiano, mientras, ¿no es cierto?, comuniquemos justamente la noticia del Evangelio, no hay cabida, no hay perspectiva para la idea de Gramsci. El tema es cuando nosotros, ¿no es cierto?, los católicos, cedemos, somos entre comillas esos traidores que Gramsci considera, que somos instrumentos para esa batalla que él quiere ganar. Es allí cuando nosotros cedemos terreno, podría decir, es cuando evidentemente este diseño de la revolución de Gramsci tiene lugar. Y aquí puse Escuela Católica porque justamente la misión de la Escuela Católica es ayudar, asistir, ¿no es cierto?, a la tarea de la Iglesia, que es la misión salvífica. Es decir, la Escuela colabora, la Escuela Católica debe colaborar, ¿no es cierto?, es ese brazo de la Iglesia que ayuda a la misión salvífica. Con esto vamos a terminar, así que no me quiero adelantar hasta aquí. Pero creo que sí vale la pena tener en cuenta que todo lo que nos pasa no es casual, es un plan trazado para destruir, ¿no es cierto?, como decía antes, lo que el mundo, la cosmovisión cultural e intelectual y moral de Occidente. Sé que son los 100 años de Fátima este año. El Colegio El Madero está bajo la protección, bajo la mirada y la advocación de la Virgen de Fátima. Y a mí hay una frase de la Virgen de Fátima en las apariciones que siempre me ha llamado la atención, cuando la Virgen les dice a los pastores que Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Y no es solamente las armas, yo no voy a entrar en cuestiones políticas, pero sí creo que hay una batalla ideológica que tenemos que combatir. Estos errores son cierto fruto de esta mirada marxista. Yo acá no me voy a detener, pero sí vamos, acá me voy a detener, perdón. Creo que vamos a empezar a mirar un poquito cómo se manifiesta este diseño intelectual de Gramsci. Lo que me parece primero las consecuencias. Una es el relativismo. Es decir, si yo destruyo todo orden de bien, de verdad y de belleza, ¿qué me queda? Es una pregunta que podemos hacer. Me queda el caos, literalmente el caos, ¿no? Es decir, el relativismo es precisamente eso, es la negación de verdad, de bien y de belleza. Ningún valor es absoluto, todo es relativo. Es decir, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, vale la pena recordar la noción de verdad, ¿no es cierto?, la noción de bien, la noción de belleza, y sabemos además que estos tres ideales, ¿cierto?, son atributos propios de Dios. Es decir, el planteo es negar la presencia y la existencia de Dios. Con el relativismo, como decíamos, todo se construye, es decir, no hay valor permanente, lo que es verdadero en una época puede cambiar en otra, lo que es bueno puede cambiar, lo que es bello también se subvierte, se demuele y queda lo feo. Y acá también yo me voy a detener después un poquito porque, justamente por el tema literario, hoy hay un culto a lo feo, a lo malo y a lo engañoso. Es decir, la literatura hoy está impregnada, teñida de esta mirada relativista, de esta mirada gramsciana, de cambiarnos la mirada, la visión del mundo. Entonces, Monseñor Aguer tiene unos escritos muy interesantes sobre educación de la década del 90, finales del 90, textos y contextos. Yo no sé si está aquí en la biblioteca, pero es un texto que vale la pena recoger. Y allí Monseñor Aguer justamente cita, por eso lo voy a leer, él dice: que la negación del orden natural implicada en esta concepción elimina la relación de la inteligencia con la verdad y hunde la dimensión ética en el relativismo, haciendo de los valores, es decir, del bien, simples creencias asimiladas a las pautas y principios que pautan las relaciones sociales que varían con el tiempo. Un poquito esta idea recoge lo que yo decía antes, es decir, la verdad, el bien y la belleza varían de acuerdo a la persona, al contexto, a la circunstancia, lo cual es una idea mentirosa y que hace mucho daño. Y ya más adentrándonos en el tema, si queremos, pedagógico, intelectual, vemos que este relativismo en materia educativa se traduce en lo que se ha llamado el constructivismo. Es decir, así como no hay valor absoluto y todo se construye, tampoco hay conocimiento verdadero y objetivo, sino que todo conocimiento se va a construir. Y la verdad es que esto ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño. El chico puede hacer y los docentes podemos hacer con un conocimiento verdadero y objetivo lo que se nos antoje. Y eso es terriblemente subjetivista, ¿no? Evidentemente el constructivismo tiene esta idea, como todo conocimiento se construye, es una enseñanza basada en la acción, que es propia de la praxis marxista, la praxis de la acción. Para llevar a cabo la revolución tengo que, ¿no es cierto?, hacer. Esto ya se empieza a manifestar en varias cosas. La primera, el lenguaje. El lenguaje ya se nos empieza, ¿no? Es decir, con el lenguaje hay que tener un cuidado bárbaro, porque por donde empieza la revolución cultural es por la manipulación del lenguaje, ¿no? A mí se me ocurren algunas palabras, qué sé yo. Hoy en día se habla todo el tiempo en educación de la modalidad taller. Y a mí la verdad es que es una palabra que me incomoda terriblemente. Yo no sé si acá hay algún comentario o no, pero me molesta profundamente, ¿no? Es decir, yo estoy dando en Junín unos encuentros literarios. Me he puesto encuentro por ponerle, me parece que es un encuentro entre personas, con un texto, con un autor. Y no hay modo de hacerles ver a la gente la palabra taller, ¿no? Yo no voy a hacer nada al taller, trato de que sean realmente ámbitos de ocio fecundo, de ocio intelectual. Entonces me molesta profundamente la palabra taller, ¿no? Hay una materia espantosa, no sé si acá está, que es construcción ciudadana. No hay nada que, no sé si acá está en provincia de Paraná también, en provincia de Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires está. Construcción ciudadana en el secundario. No hay nada que construir. Es decir, la verdad objetiva se impone, es. Por poner ejemplos, ¿no? Muchas veces se habla en materia educativa de transformar la realidad. A ver, no vamos a transformar ninguna realidad mientras no convirtamos, primero mientras no purifiquemos nuestras mentes, nuestro intelecto con bien, verdad y belleza, y no convirtamos nuestro corazón a Dios. Parece ser que la realidad externa, lo primero que hay que convertir es mi intelecto y mi corazón. Eso hay que purificar. ¿Verdad? Porque si no, parece ser que siempre. Pero es todo consecuencia de este hacer la revolución. Es decir, se filtra por aquí el término. Bueno, otra palabra espantosa que se ve hoy en día, y que no es solamente palabra, es el tema de la construcción de la identidad. Es decir, ya ¿por qué digo esto? Porque con la palabra, ya cuando escuchamos construcción, hay que ya parar el oído y tener un cierto espíritu crítico. Es decir, bueno, a ver, ¿qué? ¿La uso? ¿No la uso? ¿Cuándo? Mucho cuidado con esta palabra. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí vamos, me parece que acá nos vamos a detener un poquito, en algunas consecuencias visibles, palpables, de lo que significa, ¿no es cierto?, esta revolución cultural. Entre nosotros, yo acá no estoy hablando ni de Holanda ni de ningún otro lado, porque muchas veces parece ser que los grandes males acontecen en otro lado y nosotros no tenemos nada que ver. que dicho sea de paso, y acá sí lo digo, justamente lo que Gramsci plantea es esa penetración en la sociedad civil, porque de esa sociedad civil, de esa universidad, de esa escuela, de esa familia, es donde salen los dirigentes, los empresarios, los políticos, los docentes de mañana. Cuando aquí en Argentina de repente encontramos estas leyes espantosas de matrimonio igualitario, cuando encontramos estas leyes de educación sexual en los colegios, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, porque la gente es muy ingenua y a veces la ingenuidad es diabólica, y esto hay que decirlo, no puede ser que tengamos las conciencias tan oscurecidas por allí, si no es justamente, ¿no es cierto?, algo preternatural. Cuando la gente dice, ah, nos escandalizamos, yo siempre digo, nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros docentes, nuestros intelectuales, no vienen de Marte ni de Júpiter, salen, son fruto de la familia argentina, de la escuela argentina, de la universidad argentina. Evidentemente algo tenemos que hacer para revertir esta situación, por el bien nuestro, por el bien de nuestros hijos y de nuestros alumnos, y por el bien de la patria. Entonces, una cosa así como, es la famosa, porque ya es famosa, psicogénesis, ¿no es cierto? Es decir, la adquisición de la lectoescritura como construcción. Entonces hay un desdén. A mí me enoja profundamente, porque sí vengo del mundo de las letras, y me molesta este desdén por querer, por la norma idiomática, por la norma lingüística. Ustedes díganme si en esta palabra, entre paréntesis, dice ballena. No es ballena, ¿no? Una docente en algún momento construye con sus alumnos este término y lo deja allí, porque los alumnos decretaron que en esa construcción grupal, este es el final de la palabra ballena. Quizás un extremo, pero es real. Entonces algo nos tiene que hacer pensar. Primero es una, yo siempre digo que no corregir el error al chico es, primero es un acto injusto y un acto mentiroso. Es injusto porque yo, por según la justicia, le tengo que dar a cada uno lo que le es debido. Y el chico tiene que saber la verdadera escritura de la palabra ballena, que es una verdad objetiva como se escribe ballena, no es una, ¿no es cierto?, un proceso mental que el chico hace, un cuento, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es un engaño. El chico, la mentira justamente consiste en ocultarle a alguien que tiene derecho a saber la verdad, ocultarle al chico esa verdad que tiene derecho a saber, ocultarle al chico la verdad sobre la palabra ballena. Es un horror, es un acto mentiroso. Entonces lo digo porque como docente tenemos que recapacitar y empezar otra vez a llamar a las cosas por su nombre. Y pongo un pequeño ejemplito, podríamos ahondar en el tema largo y tendido, pero el error hay que corregirlo porque es error. Y lo propio del ser humano, lo digno del ser humano, es conocer la verdad. Ya vamos a llegar al tema de que somos capaces de conocer la verdad. Parece una pavadita esto, pero vemos hasta dónde, ¿no es cierto?, ha penetrado esta subversión de esos tres ideales: bien, verdad y belleza. ¿Estamos bien hasta acá? Otro gran tema, el enfoque comunicativo. Yo fui educada en el enfoque comunicativo. Hoy en día, y apareció en la década de los 80, de los 90, como el gran boom, ¿no?, superador de la gramática tradicional. Eso es lo que decían todos los manuales, todos los textos. Seguramente acá alguna docente también, allá me dicen que sí, han sido educadas en el mismo enfoque que yo. Y la verdad es que el enfoque comunicativo ha hecho mucho daño. De hecho, ya hace un tiempito que ya se dieron cuenta que la cosa no funciona para nada y ya están hablando otra vez de gramática en contexto. Bueno, por lo menos ha vuelto a aparecer la palabra gramática en escena, ¿no? Y conciencia fonológica, es otro término que se escucha. Parece ser que han descubierto, lo digo de verdad, la pólvora. Es decir, que el chico tome conciencia que tiene que hablar bien y pronunciar bien. Bueno, pero con todo este... esta revolución cultural plasmada en la lectoescritura, el chico pronunciaba y hablaba y escribía como a él le parecía. Y la docente, el docente, no decía, no podía decir ni mu, o lo dejaba a criterio. Es decir, bueno, el dado con el enfoque comunicativo, porque entre los daños, a mi gusto, lo más difícil de revertir del enfoque comunicativo es que la lengua deja de ser objeto de estudio. Ya no se estudia más la lengua, no se estudia la gramática, no se estudia la sintaxis, no se estudia la ortografía, no se estudia el vocabulario. Es decir, que no son fines en sí mismos, está bien, ayudan, el fin justamente es enseñarnos a hablar y a escribir correctamente. Pero se dejó de lado todo esto y la lengua empieza a ser un instrumento para alcanzar otro fin, que es el fin de la comunicación. Con tal que el alumno se comunique, dice el enfoque, da igual que lo haga como sea. De hecho, uno de los principios claves del enfoque comunicativo fue la libertad de expresión. El hablante decide qué va a decir, cómo lo va a decir. No solamente el cómo, sino fijémonos el qué, los contenidos, ¿no? Un tema allí. El papel del profesor es otro tema que se revierte, es decir, el profesor pasa a ser, dicen algunos autores, pasa a participar como un compañero más. Qué bonito, ¿no? La crisis de autoridad, ya vamos a llegar. Y parece mentira, pero se nos ha metido a los docentes esto. Es, el consenso, la cosa democrática en el aula. Ejemplos muchos hay, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece más dañina del enfoque es que justamente este enfoque tan centrado en el alumno ha dejado de lado las clases magistrales, que son muy necesarias. Entonces, habla el que no sabe, que es el alumno, y deja de hablar el que sabe, que se supone que el que sabe es el docente. Yo creo que esto nos ha perjudicado a los docentes, porque ya muchas veces yo veo, y esto lo veo, yo trabajo en un profesorado, no preparamos más las clases. Como todo se construye en el aula, yo les doy el texto, los alumnos, todos trabajamos en conjunto, termina siendo para el docente bastante cómodo. Entonces, el docente no prepara mucha. Entonces, la clase magistral exige saber primero. Hoy estamos, me viene a la cabeza en este saber, el saber del saber hacer, el famoso know-how. Hoy hay que saber cómo hacer las cosas, pero de saber, poco y nada. Digo porque hay que reflexionar sobre, vemos cómo, es decir, todo esto está planeado, está diseñado, y esa falta de preparación, ya vamos a llegar a esto, evidentemente responde, es una de las causas de esta crisis de educación. Los docentes hemos bajado en algunos casos nuestro nivel de competencia. Un gran tema que yo lo veo en literatura, que tiene mucho que ver con esto del constructivismo, son los famosos finales abiertos. Hoy en día los cuentos, las novelas, los textos, muchos de ellos, no hay final cerrado, no hay final, ni mucho menos final feliz, ya vamos a llegar a ese tema, la importancia de la eucatástrofe del final feliz, y tampoco hay resolución del problema. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que cada alumno construya su propio significado, que cada alumno interprete cómo termina el texto. Esto es gravísimo, pero vemos cómo el tema se infiltra, ¿no es cierto?, hasta aquí. El final abierto tiene, a mi gusto, el final varios problemas. El primero de todos es que el chico necesita el final, una cuestión humana, yo diría. El final abierto deja una sensación de incertidumbre, de insatisfacción, de intranquilidad. El chico necesita saber que el príncipe se casa con la princesa y no hay otra salida. Primero, por eso digo a nivel humano, hay cierto, hay un error. Los chicos muchas veces no saben cómo, eso me contaba una profesora una vez, los chicos no saben, claro, cómo manejar esa situación. ¿Y qué van, a ver, con todo respeto a los chicos, pero qué van a saber construir un final? Bueno, seguimos. Y ya acá es un engaño el final abierto. Porque, y acá sí digo lo de la eucatástrofe, lo del final feliz, esto lo dice Tolkien, no lo digo yo. Tolkien tiene un ensayo de teoría literaria sobre cuentos de hadas, si bien él lo atribuye a la literatura de fantasía, fantástica, creo que es aplicable a todo texto de final feliz. Es decir, Tolkien va a decir que el final feliz del texto literario es un anticipo, es un destello, es un reflejo, es una prenda, es un saborear de antemano lo que va a ser el final feliz, ¿no es cierto?, de la historia universal. Es decir, la historia termina bien, ¿no? Cristo ha resucitado, vendrá en el último día, ¿no es cierto?, y los justos resucitaremos en cuerpo y alma y viviremos para siempre en el cielo. Entonces, Tolkien argumenta que el final feliz del cuento es un anticipo de ese final feliz de la historia universal. Y aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, este valor de trascendencia ha sido absolutamente borrado por esta revolución cultural que precisamente es una, ¿no es cierto?, es una, mantiene lógicamente la teoría del inmanentismo, del aquí y del ahora. ¿Se alcanza a ver esto bien? Por eso es un engaño, la vida no termina abierta ni inconclusa, la vida termina con una eucatástrofe, un final feliz. Y por último, evidentemente relacionado con esto, el bien triunfa. Entonces, en los cuentos, en los textos literarios, hay que dejar, ¿no es cierto?, ese mensaje del bien que ha triunfado. Muy bien, avanzamos un poquito con otras consecuencias visibles de esta revolución cultural, que es el exceso de creatividad. Obviamente los docentes necesitamos cierta creatividad, cierta imaginación, es verdad que... pero sí es cierto que hoy en día parece ser que tenemos que ser payasitos para que el chico venga a divertirse. Y si el chico se quiere divertir, acá el chico viene a aprender, ¿no? Es decir, volver a recuperar esta función, esta misión del educador, la función de la escuela. Y muchas veces los padres, escuchan a los padres, es que el chico se aburre, bueno, habrá que ver, pero... miren, para hiperactividad e hiperestimulación está la calle. Es decir, sobra. Los colegios tienen que volver a recuperar, yo digo, este espacio, este ámbito de ocio fecundo, que Piper habla también, supongo que mañana este Caponeto tocará el tema, o le podemos preguntar, toda esta idea del ocio intelectual, ¿no? Muy bien. Posturas de lectura, bueno, así sí me detengo un poquito también en el tema de la literatura, del revisionismo histórico, para que veamos cómo, yo he puesto acá que la literatura se usa como instrumento panfletario, ¿no es cierto? Es una herramienta, y creen que, primero voy a hacer una aclaración, creemos a veces que todo es literatura, y eso es un engaño. Hay textos que tienen valor literario y textos que no tienen valor literario. Y esto ahí podemos y debemos pasar juicios de valor sobre los textos. Porque hoy se escucha mucho esta idea. A mí no me gusta. Volvemos al relativismo. Es decir, volvemos a este relativismo. ¿El texto es bueno o es malo? Pero ese a mí no me gusta. Esto se escucha muchísimo en el ámbito literario. Bien, solo aclarar aquí con el tema de la literatura como instrumento panfletario, a mí hay un comentario, quizá una anécdota bastante personal. Yo hice, en los estudios míos, hice una maestría en literatura inglesa del siglo XX. Ese es el título de la maestría. Literatura inglesa siglo XX, 2 años no sé, eran 15 cursos, no me acuerdo, no vi un solo poema, un solo ensayo, un solo cuento, ni de Chesterton, ni de Lewis, ni de Tolkien. Me voy un poquito al siglo XIX, el cardenal Newman, que se... y era literatura inglesa del siglo XX. Y uno dice, uno puede estar, yo siempre digo intelectualmente, no se los puede ignorar a estos autores en una, en un curso literatura inglesa del siglo XX. ¿Cuáles eran los textos para leer? Algunos de los textos. Por supuesto, literatura femenina. Aguante el feminismo. Créanme que me tiene, lo digo pública y abiertamente, y me hago cargo abiertamente, cansada del feminismo. La última vez que yo vine a Paraná vine en el 2010, cuando fue el encuentro de mujeres. Y por eso creo que allí está la revolución cultural, se palpa, es decir, no nos pueden corromper a las mujeres. ¿Sí? Porque somos el corazón de la casa. Pero eso es entre paréntesis. ¿Pero qué se ve en esta literatura panfletaria? Feminismo, poscolonialismo, con todo lo que implica el revisionismo histórico. Ya vamos a llegar un poquito al paso siguiente. Las aberraciones homosexuales. Es decir, llega un punto en que es un asco esta literatura panfletaria. ¿Es eso literatura? No. No, pero todo esto es penetración cultural. Evidentemente nos hemos quedado en lo coyuntural, en lo circunstancial, y vale la pena recuperar los clásicos. No me detengo acá porque lo toco después, este tema de los clásicos, por supuesto. Yo tomé ingenuamente, les cuento, por supuesto me lo rebotaron, para el proyecto de maestría. Yo había hecho el doctorado en Lewis y después, bueno, me quedó esa tesis pendiente, dije, la hago. Presenté como proyecto, ingenuamente, que tomé, acá está, era sobre los personajes femeninos en la obra de Lewis. Yo feliz, iba a hablar de todas las heroínas, son bellísimas. La verdad es que yo venía, estaba muy contenta con mi proyecto de tesis y metodológicamente estaba bien. Por supuesto, ¿qué pasó? El jurado que evaluó el proyecto me lo rebotó. ¿Por qué me lo rebotó? Porque no le había puesto el marco de literatura feminista. ¿Se alcanza a ver? Esto es una experiencia personal que yo he sufrido en carne propia. Bueno, es muy lindo porque Chesterton tiene una frase que me encanta que dice: quien se casa con las modas queda viudo muy pronto. Nos casamos con estos movimientos reivindicatorios de no sé qué y quedamos viudos prontito. Otro gran tema que yo señalo de esta literatura panfletaria, que muchas veces te dicen, hay que mostrar la realidad. Ese es el argumento que te dan, porque incluso en literatura juvenil hay que tener un cuidado bárbaro. Ustedes habrán dicho que ya se está tragándose todas esas porquerías en la maestría. Pero bueno, había un curso de literatura juvenil. Y la verdad que las novelas, nos dieron dos novelas espantosas. La primera era una sobre, por supuesto, un padre golpeado. No me hago padre golpeador, creo. Yo la verdad que ni las leía, les aclaro que no las leía algunas. Un padre golpeador, creo que era. Digo esto porque en un momento dado algo yo le comenté a la profesora, que por qué nos dio esas dos novelas. Y ella dice, hay que mostrar la realidad. Y eso se escucha muchísimo. Yo me pregunto, ¿qué es la realidad? ¿La belleza, el bien y la bondad o la ausencia de ello? Porque vamos a definir, es decir, ¿qué es el mal? Ausencia de bien. ¿Qué es la fealdad? Ausencia de belleza. ¿Qué es la mentira y el engaño? Ausencia de verdad. Entonces, la realidad es el bien, la verdad y la belleza. Lo otro es ausencia de estos ideales. O sea, esto sí que es muy importante, meternos a fuego que la realidad es el bien, la belleza y la verdad. Son atributos de Dios. Nosotros participamos de esos atributos. ¿Vamos bien hasta aquí? En cuanto al revisionismo histórico, no hace falta que diga, si acá hay algún profesor de historia, podrá dar cátedra sobre esto, pero sí es cierto que se han dado vuelta todas las verdades, nos han robado las verdades, y esto hay que saberlo, ¿no? Es decir, con todas estas reivindicaciones indigenistas, con las famosas que se llaman leyendas negras, ¿no es cierto?, de la conquista y de la evangelización de América, etcétera, etcétera. Otro gran tema, que me detengo un minuto, esto es para que veamos cómo en materia educativa, ¿no es cierto?, nos han bombardeado con toda esta ideología. Y después voy a llegar a la noticia buena, prometo que hay una noticia buena. El tema de la dignidad de la persona humana, ¿no? Los planes de estudio, los planes de formación en materia educativa, ¿no es cierto?, no toman en cuenta, ¿no es cierto?, una mirada integral de la persona humana. Siempre hay reduccionismos. Yo solamente contarles también, sí, una experiencia que me pasó. Yo digo que el inglés es tan amplio, que terminé dando clases de doctrina social de la Iglesia en una facultad de obstetricia. Pero bueno, la verdad que le cuento esto porque fue un cuarto año, o sea que las chicas no estaban iniciándose, era el último año de la carrera. Llego un día a clase y pregunto, ¿qué es un embrión? Respuesta de las alumnas, el producto de la concepción. ¿Y qué es un aborto? La eliminación del producto de la concepción. Aclaro que era una universidad católica, no voy a decir en qué lugar del país, pero era una universidad católica. Cuarto año de obstetricia. ¿Se ha metido o no se ha metido la revolución cultural en las aulas? Bueno, por supuesto, a partir de allí, esta parte les dije, miren, aborto, vamos a tomar la definición de Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, y quien no responde bien a esta pregunta, parcial o final, desaprueba. O sea, esto es así de claro. Pero veamos cómo se ha metido ese producto, un qué, nunca un quién, y de ahí en adelante todo el análisis. Bueno, por último, para ir terminando, estas consecuencias palpables, estos efectos de la revolución cultural que erosionan, ¿no es cierto?, nuestra mente y nuestro corazón. ¡Ay, se escucha! Nuestra mente y nuestro corazón. Me parece que vale la pena recordar lo que es autoridad, ¿no? Es decir, ¿cuál es la misión del docente? Y aquí hay una definición que a mí me gusta, que dice que autoridad designa un poder o fuerza al servicio del crecimiento de aquellos sobre quienes, para quienes y en cuyo favor se ejerce. La verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque la autoridad tiene que ver con esto de aumentar, de acrecentar, de hacer crecer, de promover, de engrandecer, ¿no es cierto?, el educando. Y bueno, ahora podemos pasar, creo que tranquilos, a la... Y por último puse dibujitos animados por poner, porque me parece que aquí también vemos cómo se ha subvertido el orden y se ensalza lo feo. Que este culto a lo feo no deja de ser demoníaco, repito, ¿no? Es decir, y hay que tener mucho cuidado con el tema de la belleza. Yo no sé, seguramente algunos han leído este texto de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. En ese texto, en algunas cartas, este diablo viejo que intenta enseñar a este diablito joven que es su sobrino a cómo tentar a un paciente, que el paciente es un pobre joven de 18 años, en estas cartas justamente los consejos son, ¿no es cierto?, no dejarle al paciente, ¿no es cierto?, que contemple la belleza. Y en un momento dado el consejo es, se enoja porque este diablito joven se le escapó del paciente y se fue a caminar solo por la campiña. Es decir, esa contemplación del paisaje y el silencio tan necesario hoy, ¿no es cierto?, son elementos, son momentos que hay que cultivar, porque a través de la belleza natural podemos llegar al hacedor de esa belleza que es Dios, que es todo el camino de la vía pulcritudinis, ya más enseguida llegamos también allí. Pero por eso en dibujitos animados he resumido un poco toda esta idea, ¿no? De tomar conciencia que la belleza creada me conduce debidamente seguida a Dios. Bueno, así como había una noticia mala, creo que ahora podemos comenzar con la noticia buena. Pero la noticia buena es buena, pero exige respuesta de parte nuestra. ¿Sí? La noticia buena no va a venir nunca solita. Hay una solución, y la solución entiendo que es contrarrestar esta revolución cultural. No hay otro modo que trabajar, ¿no es cierto? Rezar mucho, ¿cierto? Penitencia también, por supuesto, y trabajo para contrarrestar esta cultura, ¿no es cierto?, tan devastadora que nos invade. Yo puse primero razones o fundamentos de esta nueva cruzada. Y me gusta el término cruzada porque tenemos, así como en las cruzadas, ¿no es cierto?, eran campañas militares que se organizaban justamente para volver a retomar, a recuperar aquellos lugares sagrados, ¿no es cierto?, en los que había habitado Jesús aquí en la tierra. Me parece que esta es una cruzada intelectual y moral en la que también tenemos que recuperar aquellos bastiones que nos pertenecen, ¿no es cierto? Por eso me parece que es una cruzada la que tenemos que llevar a cabo. Y por supuesto, me parece que también dentro de esta cruzada tenemos que trabajar para instaurar un nuevo cosmos educativo, lingüístico y literario. Es decir, cosmos precisamente en el sentido de armonía, de orden, frente al caos, que no es otra cosa que absoluto desorden. Me parece que dentro de estos los fundamentos, el por qué tenemos, ¿no es cierto?, que arrostrar, podríamos decir, esta cruzada. La primera razón es porque somos capaces. ¿Somos capaces en qué sentido? Somos seres inteligentes. El fin de la inteligencia es conocer la verdad. Es decir, podemos conocer la verdad. No es digno del hombre vivir en el error. Esto es muy importante tenerlo presente. Por eso esa palabrita ballea, que quiere decir ballena, no para... Es decir, no es digno que el chico viva en el error y que escriba mal. No es propio de un ser humano. Porque somos, y ese es el segundo tema, libertad y perfectibilidad, somos seres perfectibles. Estamos llamados a crecer, a desplegar nuestras potencialidades intelectuales, morales, espirituales. Somos ser perfectos, ¿no?, dice el Evangelio, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces creo que por este lado viene primero un argumento. Podemos hacerlo y es digno, es propio del hombre vivir en la verdad. La verdad os hará libres, ¿no?, dice el Evangelio. El segundo fundamento es que hay que recuperar el orden. Como decía antes, hay que volver al cosmos. El orden es volver a poner cada pieza en su lugar. Así como Gramsci se encargó de desmontar, de sacar cada pieza de su lugar, tenemos que la responsabilidad de volver a ordenar, a tejer, a darle lugar, ¿no es cierto?, a cada cosa en su lugar. Tercero, implica sentido de responsabilidad. Es decir, tenemos que la responsabilidad implica dar respuesta. No solo dar respuesta porque hay alguien que está esperando eso de nosotros. Yo digo, tenemos una responsabilidad para con nuestra patria. Alguien tiene que empezar en algún momento. Es decir, este cambio, este sembrar, esta visión cristiana de la vida, que es la verdadera, y es la que nos hace felices en esta tierra en la medida que podemos ser felices aquí en la tierra y nos va a hacer felices en el cielo, alguien tiene que empezar. Y si no empezamos nosotros, ¿quién va a empezar? ¿A quién le vamos a pedir que venga a recuperar, no es cierto, a reordenar este caos educativo de la Argentina? A los docentes argentinos, a los padres argentinos, no hay otra respuesta. Entonces creo que hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Me parece aquí también que la responsabilidad no solo implica, es decir, bueno, asumir las consecuencias de lo que pasó, es decir, acá hubo un lío bárbaro, tengo que asumir las consecuencias y levantar esto, sino que también implica prever lo que puede pasar a futuro. Es decir, también me compete como docente ver qué contenido, qué es lo que va a ser más beneficioso para mis alumnos. ¿Vale? Pensar esa planificación, ¿no es cierto?, qué hacemos. No solamente planificación metodológica, sino también en sentido de intelectual, de verdad, más profunda. Creo que urge el deber moral. Es decir, la noticia es buena, pero es exigente. Y sí, porque ante este caos algo hay que hacer. Creo que es un deber moral grave que tenemos hoy ante esta crisis los docentes. Yo se lo digo a mis alumnas siempre en el profesorado. Yo tengo tercer año de profesorado. Y les digo, aquel que no esté dispuesto a trabajar en serio con vocación docente, cambie de trabajo, vaya y búsquese otra cosa. Creo que no es momento creo que de la Argentina, para darnos el gusto o el lujo de relajarnos, ¿no es cierto?, en la actividad docente. Es un deber moral. La patria sangra, dice una de las obras de teatro de Shakespeare, dice, la patria sangra. Y a mí esa frase me encanta, y yo me autoincrimino públicamente. Muchas veces cuando miro una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, le pido ayuda y le digo, la patria sangra, ¿no? Entonces, bueno, es un deber nuestro levantar. Y por supuesto, creo que lo más importante del por qué tengo que llevar a cabo esta cruzada, justamente porque tengo que devolver, poner en el tapete, poner a la luz otra vez estos ideales de bien, de verdad y de belleza, que en el ámbito educativo siempre son, como dice Tolkien y como sabemos por tradición clásica, un reflejo, un destello de ese bien, verdad y belleza que es Dios. Me parece que estamos llamados, y aquí puse, estamos llamados a algo grande los docentes, la verdad es que estamos llamados creo que en toda época, pero creo que hoy también, y por eso puse, hay un escritor puntano, Hipólito Sá, que tiene un poema de cantos y gestas, y en este poema este escritor recoge las proezas del héroe puntano en algunas luchas de la independencia, San Lorenzo, el cruce de los Andes, y hay uno de los cantos en el cual él recoge la epopeya de los docentes, y a mí me gustó, por eso es que lo leo. Me parece que si bien él lo dice de San Luis, me parece que puede ser muy acertado, ¿no es cierto?, para hoy. Dice, San Luis continuó más tarde en otra magna campaña que quizás Dios le marcó como su gloria preclara. Campaña que no se hizo con fusiles ni tacuaras, sino con la inmensa fuerza del ideal en las almas. La gesta de los maestros, la epopeya de las aulas, que se prodigó cabal desde Ushuaia hasta La Quiaca. Me parece que hay que volver a tomar en cuenta que nuestra tarea educativa, nuestra emisión, realmente es una gesta y es una epopeya, es una hazaña grande que vale la pena llevar a cabo. Y así como hay que, como decía antes, los fundamentos de esta cruzada son los que comentábamos recién, creo que también hay que plantearnos la posibilidad de instaurar este nuevo cosmos en materia educativa y particularmente en el ámbito de las humanidades. Me parece que la primera sugerencia de cómo y de qué hacer para recuperar este cosmos es la exigencia amable de la formación profesional. La noticia mía de buena mucho no tiene porque seguimos con exigencias, pero es amable, pero es una exigencia. Los docentes tenemos la responsabilidad de formarnos, así como creo que tenemos que dedicar un tiempo para el estudio. Así como planificamos, como corregimos, yo eso lo escucho muchas veces de docentes que dicen no tenemos tiempo. Hay que buscar el tiempo, es parte esencial de nuestra tarea educativa, sacar tiempo para el estudio, conseguir buen material, es cierto, de nuestra disciplina, y también siempre tener un buen texto literario a mano, seamos de la disciplina que seamos. El otro día estuve con una profesora de matemáticas y me llamó la atención su formación literaria. Es decir, vale la pena, ¿no es cierto?, hacerlo. Primero que nada, tiempo para el estudio y buen material de nuestra disciplina. Esto lo dice Monseñor Aguer. Estudiar la verdad desde toda disciplina. A mí esa frase también me llama a una cierta reflexión. La segunda sugerencia, podríamos decir, para recuperar este cosmos es una actitud de servicio y de diálogo intelectual. Miren, con la verdad se sirve, es decir, la verdad se pone sobre la mesa, se muestra y con la verdad se sirve, ¿no? Es decir, y también diálogo intelectual. A mí el tema de colegios, de encuentro, de colegios amigos mañana, yo le decía a Jordán, me resulta, creo que es una muestra, ¿no?, de esto, porque, y esto lo dice también Monseñor Aguer, no nos aislemos, es decir, vale la pena, es decir, establecer diálogo, cruzar, lo que decimos cruzar información, o ver en qué andan otros colegios parecidos a nosotros, ¿no? Esta convivencia, podríamos decir, de colegios mañana, creo que responde a esto, ¿no? A este intentar recuperar con la ayuda de otros esta crisis de hoy. Me parece que el tercer punto, y aquí un poquito me detengo, es qué hacer para levantar la educación en la Argentina, volver a lo básico, enseñar a leer y a escribir. Hoy los chicos no saben ni leer ni escribir. Y si no saben leer o escribir, o las dos cosas, después no van a poder estudiar nunca nada, que es lo que pasa. Entonces hay que volver. ¿Cuál es el objetivo? Retomar y recuperar la lengua culta, correcta y bella. Me escucha un pedagogo actual de estos que se llaman modernos y me puede decir unas cuantas cosas. Recuperar la lengua culta, bella, no da lo mismo hablar de cualquier manera. Esto es, vuelvo al tema, es relativismo puro, ¿no?, encarnado en la educación. Volver a la didáctica de la gramática, es decir, volver a enseñar sujeto, verbo, predicado. La gramática tiene una función clave en la redacción, en la elocución, en la escritura. No ceder, estamos muy indulgentes los docentes en este tema. Por eso cuando les decía que esta reflexión a la que ayudó más que nada fue a mí, porque es cierto que todos vamos como dejando pasar y no podemos dejar pasar determinados errores. Entonces, recuperar la didáctica de la gramática es muy necesaria, ayuda a pensar, estructura la mente, ordena la mente. El otro día estaba justamente con una alumna, con un escrito de ella, muy desordenado, ¿Por qué estaba muy desordenado? Tercer año de un profesorado. ¿Por qué estaba muy desordenado? ¿Qué no tenía esa oración? Sujeto. Detalle. Había empezado por el complemento del lugar, seguía por el complemento de tiempo, el verbo. Claro, ¿cómo? Era una frase oscura, no se podía leer, interpretar. No había sujeto. Digo porque hay que volver. Y porque esta gente, además, estas chicas, somos las futuras docentes. Es decir, la responsabilidad es nuestra de enseñar. Bueno, ortografía, otro gran tema. Parece ser que da lo mismo poner un acento que no ponerlo. Y no da lo mismo. Vuelvo al tema. Empezamos a ceder y a relativismo. Cada palabra tiene una verdad objetiva. Y canción lleva acento. ¿Por qué ese desdén a las reglas de ortografía? No inventamos las palabras. Esto tiene que ver con el constructivismo. Yo no invento. Hay una regla fija. Entonces, la palabra tiene que ser fijada con perfección. Si no, el chico vive en el error. ¿Se alcanza a ver? Y así como vive en el error, después vive en el pecado y da todo lo mismo. Entonces, un poquito, la elocución es fundamental, como les decía, hoy se ha vuelto a hablar de conciencia fonológica. A mí me da risa que pongamos estos temas, aprender a hablar, aprender a redactar. La redacción nos enseña a pensar. Esto es muy importante. Es decir, mientras que la elocución me lleva a hablar correctamente, la redacción me lleva a escribir correctamente. Y como el lenguaje es el instrumento que tengo para expresar mi pensamiento, como pienso, escribo, como escribo, pienso. Entonces hay que ordenar el pensamiento. La gramática es muy importante para ayudar a desarrollar, ¿cierto?, nuestra lógica mental. El recitado, hoy hay un desprecio por la memoria. Parece ser que el que estudia de memoria no sabe nada. Y eso es una mentira falaz. La memoria es muy necesaria. La incluyo en el recitado porque justamente el recitado, ¿no es cierto?, exige el ejercicio de la memoria. Vocabulario, la pobreza de vocabulario. No hay otra receta más que leer, leer, leer, leer, leer. Cosas buenas, pero leer, leer. ¿Sí? Por eso el tiempo de los docentes que dedicamos a la lectura. Bueno, y vamos con esto ya terminando. Creo que esta es la última filmina, la última de contenido. Entre las cosas que hay que hacer para recuperar este cosmos literario o este cosmos educativo es la importancia de la buena literatura. Con tal que el chico lea, dicen por ahí, no, error. Tal que el chico lea Gaturro. Los chicos hoy leen Gaturro, dinosaurios y no sé qué más, y es cierto. Yo le ayudaba a una amiga la otra vez en una feria del libro que tenía un stand y los chicos venían a pedir Gaturro, dinosaurios y cuentos de terror. Lamentable. Y los chicos no son sonsos. Digo, si vos al chico le das, y acá debe haber experiencia de sobra, buenos textos, el chico absorbe lo que uno le da. Por eso la responsabilidad del docente. No soy un compañerito más, soy la autoridad. Aquel que tengo justamente que ayudar a ese chico a crecer. Bien, por supuesto, estos primeros no voy a entrar en detalles. Obviamente, está de más decirlo, que la literatura desarrolla la imaginación, nos permite adquirir conocimientos. Es un modelo de la lengua, lo que decíamos recién, es decir, hay que leer Cervantes otra vez, hay que leer a Marechal, es decir, hay que leerlos. Y por supuesto, fija la atención. Pero sí quiero detenerme un poquito en los textos clásicos. Hay que recuperar la lectura de los textos clásicos. Es fundamental. Los grandes autores, por lo menos en los que yo considero, por ejemplo, bueno, que compartimos todos estos autores ingleses contemporáneos del siglo XX, todos se han nutrido de la tradición clásica. Todos. Marechal, ni hablar, también vemos, ¿no? Es decir, aquellos grandes autores no se nutrieron de la literatura postcolonialista, feminista. Son, es decir, vuelven a la esencia, a lo clásico, aquello que siempre tiene algo para decirme, aquello que interpela el misterio de la vida y de la existencia humana. Entonces, vale la pena recuperar e insistir en la lectura de estos textos que nunca pasan de moda, es como diríamos, ¿no es cierto?, como nos hace acordar a Chesterton. Otro tema de la importancia de la literatura es que sea un ámbito de ocio intelectual, por eso mañana le podemos preguntar a Caponeto algo de esto, por supuesto, porque evidentemente tenemos que desarrollar en los chicos. Hoy, como decíamos, hay mucha hiperestimulación, acá Jordán me podrá decir, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente los chicos están muy bombardeados por la tecnología, justo lo conversábamos antes con Jordán a este tema. Por eso digo, para ruido tienen afuera, que la escuela sea un ámbito de contemplación y de ocio fecundo. Otro gran tema de la importancia de la buena literatura es la figura del héroe. Textos, ¿no es cierto? El héroe es un modelo de conducta humana. El héroe es, ¿no es cierto? Tolkien habla del ennoblecimiento del héroe. Entonces, ¿por qué leer buena literatura? Porque el chico necesita eso, modelos de conducta humana. ¿De dónde los va a sacar? Además, por supuesto, del ejemplo nuestro, primero que nada. Pero después, de allí. Miren, Lewis, este escritor inglés del siglo XX, tiene un libro que se llama La abolición del hombre y tiene como subtítulo Reflexiones sobre educación. Está en el año 40, vislumbrando, ¿no es cierto?, este desbande de toda esta revolución cultural. Él critica justamente un texto que llega a sus manos y en uno de los momentos del libro él va a decir... la primera parte la digo a mi manera, la segunda la digo como la dice él. Dice, si les damos a leer a los chicos porquería, ¿cómo les vamos a pedir después arrojo y virtud? Y este es esto, ¿no? Esto de arrojo y virtud son palabras de Lewis. Es decir, si los chicos les tengo que alimentar, ¿no es cierto?, su intelecto y su corazón de nobleza. Y justamente el héroe lo que tiene es nobleza. Tolkien habla del ennoblecimiento del héroe. Es ese personaje que va creciendo en virtud. Y ese es el modelo que el chico tiene que leer. Tengo una profesora de literatura que les da el Quijote, conozco, y me dice ya, la satisfacción que más me queda es que cuando terminamos de leer el Quijote... Todas las chicas quieren conseguir un candidato como el Quijote. Bueno, me encanta, vale la pena. El final feliz, ya hablamos del final feliz, así que no vamos a ahondar sobre esto. Y quedan dos cositas, me parece importantes, que es el tema de la renovación y el camino de la belleza. En cuanto a la renovación, también es un concepto de Tolkien. Uno va a la literatura a renovar, a mirar con otros ojos, a recuperar, ¿no es cierto?, esa mirada. La mirada de lo cotidiano, la mirada de la virtud, justamente que decíamos recién. La mirada, uno va al texto, a la ficción, y cuando vuelve a la realidad, ¿no es cierto?, ha aprendido a mirar con otros ojos, con nuevos ojos, ese mundo de la ficción. Por eso es la importancia de darle a los chicos cosas buenas, para cuando él vuelva a su mundo, venga con todo ese bagaje de bien, de bondad y de belleza. Y por último, la via pulcritudinis es el camino de la belleza, es decir, un buen texto, como decíamos, también lleva a Dios. Basta ver San Ignacio de Loyola, es decir, se convierte leyendo la vida de Cristo. Y hay muchos conversos que también han llegado a Dios mediante la literatura. Entonces un buen texto despierta inquietudes que llevan a preguntarnos por aquellas cuestiones existenciales profundas y que terminan en Dios. Entonces hay que ayudarlos a los chicos a descubrir mediante este camino de la belleza, ¿no es cierto?, abre las puertas, ¿no es cierto?, a la existencia de Dios. Un mal texto seguramente no los va a llevar nunca, ¿no es cierto?, hasta allí. Creo que eso también es muy importante recuperar, ¿no? Esto también Luis lo dice en Cartas del Diablo a sus sobrinos, le dice, lo reta al diablito joven y le dice, ¿no te diste cuenta de que este libro que estaba leyendo le puede sacar esa costra que habíamos formado en su sensibilidad? Es decir, claro, la mala literatura, esta literatura panfletaria, lo que hace es poner costras, o sea, nos oculta, nos eclipsa todo lo bueno, lo bello, lo bondadoso que podemos encontrar en un texto. Esa es la cita, la pasamos y quedamos al final. Como conclusión, me parece que vale la pena saber, no perder nunca de vista que los docentes estamos al servicio de Cristo Maestro. Así como Cristo, ¿no es cierto?, decía al principio, la misión de la Iglesia es la misión de salvar a los hombres, y la escuela católica tiene también, ¿no es cierto?, comparte esa tarea, ¿no? Creo que este contacto con niños y con jóvenes eso también nos permite, nos remite a esa imagen del Evangelio. Esto lo recoge Monseñor Aguer en uno de sus textos, cuando dice que cuando Cristo dice, dejad que los niños vengan a mí, es decir, de algún modo este contacto, esta cercanía con jóvenes y niños, ¿no es cierto?, estamos participando de ese magisterio de Cristo. Y por último, hay una imagen de la Virgen, que es Nuestra Señora del Libro, que por lo menos Nuestra Señora del Libro sí es el cuadro, y tiene en la Feria del Libro Católico acá en Argentina, hay una inscripción, una oración para esta Virgen, y parte de esa oración dice, inspira a los escritores para que sus obras contengan mensajes de verdad, de paz y de justicia. Atiende las necesidades de los lectores y pide para ellos que siempre participen en el pan de la palabra. Estimula la generosidad de los editores para que nunca nos falten los buenos libros. Es decir, creo que podemos hacer nuestra, ¿no es cierto?, esta oración que recoge esta estampa.